donde al iniciar el estudio hace 8 días pudimos comenzar a vislumbrar que todo lo que atravesamos en esta vida y lo que pasamos en esta vida tiene un premio. Pero no solamente en singular, sino que existen premios en plural. La Biblia menciona de una forma concreta 5 coronas básicas, que las vamos a ir estudiando poco a poco. En esta noche vamos a estudiar la primera, que es la corona incorruptible, y vamos a mencionarlas una por una en esta noche a continuación. Es importante que todos ustedes como cristianos puedan entender el significado de las razones que la Biblia nos da para poder tener una motivación adecuada en nuestra vida cristiana. Necesitamos de una forma continua estar recordando de que existen recompensas, de que hay premios y de que todo lo que tú hagas por el Señor algún día se te va a pagar. No solamente en la otra vida, sino también Dios le paga a muchos en esta misma vida. Veamos pues a continuación que la Biblia describe 5 coronas, y estas 5 coronas son diferentes y se obtienen a través de diferentes acciones o servicios a Dios. Hay 2 tipos de corona en la palabra original griega. Una es la corona de los vencedores. Esta corona se traduce en el griego con la palabra stephanos, que significa una diadema. Cuando ustedes encuentren la palabra diadema en el griego, es la palabra stephanos. Y la otra es diadema en el griego, que era una banda azul con blanco, símbolo de la realeza. Y Cristo, cuando venga en su segunda venida, vean ustedes, por ejemplo, en Apocalipsis 19, del 11 al 12, Él trae colocadas varias diademas. Repito, la diadema se les daba a los vencedores. Dice Apocalipsis 9, 19, 11 y 12, vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas. En otras palabras, Él tiene varias victorias. Cristo resultó ser victorioso en varias áreas de su vida. Él venció a Satanás, Él venció al mundo, Él venció al pecado, Él venció a la muerte. Así pues, aparece con muchas diademas en su segunda venida. El otro tipo de corona es la palabra stephanos, y esta palabra representa el servicio, y el cristiano puede ganar muchas stephanos, así como un atleta gana varias medallas de oro en las Olimpiadas. Vamos pues a continuación a examinar cada una de las coronas que Dios tiene prometidas para todos aquellos que en diferentes servicios de la vida cristiana se han destacado. Repito, muchos de ustedes van a ganar las 5 coronas. Otros van a ganar nada más 4 coronas. Otros cristianos van a ganar 3 coronas. Otros nada más 2 coronas. Otros 1 corona. Y también la Biblia enseña que va a haber muchos cristianos sin que alcancen ningún premio en la eternidad. La primera corona se menciona en 1 Corintios 9, versículo 24 al 25, y se le llama la corona incorruptible. La corona incorruptible. Y dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva qué cosa? El premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La corona incorruptible es para el cristiano que disciplinó su cuerpo. Para el cristiano que ejerció el dominio propio, para el cristiano que ejerció el control sobre su cuerpo y lo mantuvo bajo el control y la dirección del Espíritu Santo. En segundo lugar, se menciona la corona de gozo, Filipenses 4, versículo 1. Y dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Comparémoslo con Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19 y 20. Primera de Tesalonicenses 2, 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? La segunda corona que se menciona en la Biblia como recompensa es la corona de gozo. Esta corona la van a ganar los cristianos que ganaron muchas almas. Los cristianos que testificaron de Cristo. Los cristianos que ganaron y discipularon las almas que ganaron con la palabra de Dios. ¿Cuál es la comisión que Dios nos ha dado a todos nosotros como iglesia? La gran comisión, Mateo 28, 19 y 20, es ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Si tú has respondido a esta gran comisión y a esta verdad que Dios te ha encomendado, tú vas a ganar la corona de gozo. En tercer lugar, se menciona la corona de justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 7 al 8. Veamos la tercer corona, que es la corona de justicia. Segunda de Timoteo 4, del 7 al 8. Y dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta corona la van a recibir los cristianos que pelearon, que vivieron y se comportaron valientemente por la causa de Cristo, al igual que el apóstol Pablo. Es para los cristianos que no se dejaron amedrentar, para los cristianos que no se acobardaron, para los cristianos que no les dio vergüenza llamarse cristianos y pararse enfrente de la gente y dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. En cuarto lugar, está la corona de vida, Santiago capítulo 1, versículo 12. Y dice el apóstol Santiago en 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de vida la van a ganar todos ustedes que han soportado con paciencia las pruebas en la vida cristiana. Todos ustedes los que han soportado estar bajo el fuego, bajo la prueba, y no se han desanimado. Ustedes saben que la palabra paciencia significa estar debajo de o soportar algo encima. Una persona paciente es una persona que tiene un peso encima y no trata de salirse para que se le caiga el peso, ni tampoco escapar, sino que él soporta ese peso y lo reconoce que viene de Dios. Cuando una persona tiene una prueba y quiere salirse de la prueba o escaparse de la prueba por medios ilícitos, en ese momento ha perdido la paciencia. Y cuando tú pierdes la paciencia, estás robándole a Dios el privilegio de trabajar en tu corazón. Hay muchos cristianos que atraviesan pruebas, pero ya no quieren soportar esa prueba, ni quieren estar bajo esa prueba. Y no se dan cuenta que es mejor quedarse bajo la prueba y soportar la prueba, si así es la voluntad de Dios, para que de una vez Dios acabe contigo en esa área, y no que te salgas y más adelante te vuelva a venir la misma prueba otra vez. Esta corona es para los cristianos que han sabido soportar las pruebas de parte de Dios. Y finalmente, la corona de gloria. Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4. La corona de gloria es la última corona mencionada para los cristianos. Dice el apóstol Pedro, ¿para quién es esta corona? Capítulo 5, del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La última corona es para todos los líderes cristianos. No solamente para los pastores o predicadores, porque cada uno de ustedes, varones que me escuchan, deben ser líderes en su propia casa. Y ahí en tu casa, si tú supiste guiar a tu familia y pastoreaste voluntariamente las ovejas del Señor con sacrificio y con humildad, recibirás algún día la corona de gloria. Pero ¿saben ustedes qué cosa hizo posible estas cinco coronas? ¿Sabes por qué Dios va a recompensarte algún día? Vayamos a Marcos capítulo 15 y veamos qué fue lo que hizo posible estas cinco coronas para las personas que se nombren vencedoras. Dice Marcos 15, versículo 16 al 20. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona, y la palabra aquí corona es estéfanos, poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían y puestos de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Aquí está en este pasaje registrada la brutal coronación de Jesús y todo lo soportó por nosotros. ¿De qué manera le podemos agradecer este sacrificio a Jesucristo? Tal vez lo único que podemos hacer es lo que van a hacer todos los que lleguen al cielo en el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. Al llegar al cielo, todos nosotros, dice Apocalipsis 4, 10, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y escuchen esto, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y dice en Apocalipsis 5, versículo 11 en adelante, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que está inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Todos en el cielo, hermanos en Cristo, algún día, cuando tengamos estas coronas, le vamos a decir: ni siquiera somos merecedores de estas coronas. Señor, aquí está, es tuya la gloria, es tuya la alabanza, es tuyo el poder. Algún día todos nosotros vamos a entregarle a Jesucristo las coronas que vamos a recibir. Bueno, pues en esta noche vamos a iniciar a estudiar las coronas. Y vamos con la primer corona, que es la corona incorruptible. En 1 Corintios 9, versículos 19 al 27. La corona incorruptible. 1 Corintios 9, versículo 19 al 27. Es el tema de nuestro estudio en esta noche. Dice el apóstol Pablo que por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hace algunos años, en un maratón olímpico, un corredor de color llegó a la meta cojeando y sangrando. Kilómetros atrás había sufrido una caída que hubiera podido descalificarle para no llegar a la meta. Sin embargo, toda la gente, cuando comenzaron a vaticinar de que este corredor maratonista no iba a llegar a la meta, la gente, no se imaginan cómo le vitoreó y le aplaudió cuando vieron que cojeando y sangrando pudo llegar a la meta por un esfuerzo sobrehumano que hizo. La historia de este corredor es muy famosa, se hizo un libro acerca de su vida e inclusive también una película. Pero la gente se preguntaba, ¿qué cosa le hizo mantenerse en esta carrera? ¿Qué motivó que pudiera permanecer hasta el final? ¿Y por qué le interesaba tanto, aunque no iba a ganar la medalla de oro, por lo menos llegar a la meta final? Cuando comenzó la gente a hacerle estas preguntas, el corredor les contestó y les dijo lo siguiente: mi país me envió 11.000 kilómetros, él era de Tanzania, África, para comenzar una carrera, pero la gente que me envió no me envió solamente para correr, me envió 11.000 kilómetros para que yo acabara esta carrera. Este corredor tal vez no ganó la medalla de oro, repito, pero terminó la carrera, y es lo que nosotros estamos llamados a terminar también. Tal vez, vuelvo a repetirte, muchos no sean grandes predicadores o grandes maestros, pero cada uno de ustedes, hermanos en Jesucristo, está llamado a terminar la carrera y a llegar hasta el final. Nosotros estamos obligados moralmente a terminar la carrera cristiana para traerle gloria y no vergüenza a la causa de Jesucristo. Para acabar la carrera vamos a necesitar mucha disciplina, vamos a necesitar mucha motivación, propósito, esfuerzo y muchos sacrificios. Pero algún día recibiremos la corona incorruptible. Antes de analizar la corona incorruptible, vamos a repasar brevemente el estudio de hace 8 días. Recuerden ustedes, en primer lugar, que todas las recompensas nos van a ser entregadas en el cielo, por lo que tenemos, mientras tanto, que esperar con fe. Si tú realmente tienes fe, la fe que salva va a motivarte a vivir una vida que vas a soportar todas las vicisitudes de este mundo alrededor, porque tú sabes que al final te está esperando la corona y el premio. Una historia de una niña de 10 años que viajaba por un tren. Y en ese tren eran 3 días de pasar por túneles, lluvias, rayos, y iba la niña sentada enfrente de 2 viejitos. Y cuando pasaban el túnel y caían los rayos, los viejitos se abrazaban el uno al otro y gritaban y sacaban sus misales y comenzaban su rosario a leerlo, etcétera, etcétera. Y la niña durante los 3 días ni pío decía, estaba tranquila, con mucha paz en su corazón, los rayos no la inmutaron, ni la oscuridad de los túneles, ni tampoco lo arisco del camino en las vías del tren. Finalmente el tren llegó a su destino. Y los viejitos, con mucha curiosidad, antes de que la niña se bajara del tren, le preguntaron, «Oye, niña, ¿por qué durante todo este trayecto tan lleno de peligros y de tormentas y de todo, tú que viajabas sola, nunca tuviste miedo?» Y la niña le contestó y le dijo, «Nunca jamás me sentí sola en primer lugar, porque el Señor Jesús vive en mi corazón. Y en segundo lugar, estaba yo esperando ver otra vez el rostro de mis papás, que me estaban esperando en la estación». Así pues, ¿qué fue lo que esta niña la motivó para aguantar todo el trayecto y todo el camino? Jesús y la esperanza de volver a ver a sus papás otra vez. Cristo nos dijo que nos volvería a ver. Cristo nos dijo que nos gozaríamos en aquel momento. Cristo nos prometió que nuestra tristeza se convertiría en gozo. Y cuando nosotros comenzamos a percibir y a creer con convicciones estas verdades, vamos a tener la motivación suficiente para aguantar todo lo que este mundo nos quiera lanzar. En Mateo capítulo 6, el Señor Jesucristo nos advierte que nunca busquemos aplauso ni gloria en esta vida, que no estemos tratando de querer encontrar recompensas en esta vida, porque perderemos las recompensas eternas. Dice Mateo 6, del 1 al 2, «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos». En otras palabras, cuídate, dice Cristo, cuídate en tu vida cristiana de que no trates de aparentar lo que tú estás tratando de aparentar para caerle bien o agradar o para que la gente diga qué santo eres o qué santa eres. Lo que tú hagas, no lo hagas con la motivación de que la gente te alabe nunca. Lo que tú hagas, hazlo siempre como para Dios y nunca para los hombres. En el versículo 5, Cristo dice, «Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa». En otras palabras, si tú dejas que la gente te recompense, pierdes tu recompensa en el cielo. Y dice el versículo 16, «Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa». Todas las personas que quieren manifestar a través de la religión una supuesta moralidad o santificación o religiosidad ya tienen su recompensa en esta vida. En segundo lugar, recordamos de la clase pasada que no existe ninguna obra, por más pequeña que sea, un vaso de agua que le hayas dado a cualquier persona en el nombre de Cristo, te será recompensada. Dios no se olvida de ningún detalle que tú hagas en tu vida cristiana. En Hebreos, capítulo 6, versículo 10, la Biblia dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Otra vez, Dios no es injusto para olvidar tu obra y el trabajo de amor que has demostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Vean ustedes aquí a dónde se limita el área de nuestro servicio. El área de nuestro servicio es a los santos. Dice Gálatas 6:10, y de hacer el bien no se olviden, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Fuimos mandados a dar dinero? Sí, pero antes de darle limosna a un pobre que no es cristiano, dásela a un hermano pobre en la iglesia. Antes de darle un vestido a una mujer en la calle pobre, dáselo a una mujer pobre cristiana. Antes de hacer una obra de caridad a una persona que no sabes ni qué religión ni qué es lo que cree, a lo mejor va a ir a gastarse el dinero en alcohol, dale eso a una persona pobre cristiana. Porque la Biblia dice claramente que el servicio a los santos es recompensado por Dios, porque lo haces como para Cristo y no para los hombres. Y en último lugar, vimos la clase pasada que todas las enseñanzas de las recompensas son comparadas en el Nuevo Testamento con los Juegos Olímpicos. Atletas de todo el Imperio Romano se citaban en Roma y en Grecia para competir en los Juegos Olímpicos hace aproximadamente 2000 años. Pablo tal vez asistió a los Juegos Olímpicos, y cuando Pablo comenzó a ver a los atletas que tenían puesta la vista en una columna que era la meta donde tenían que llegar, y los atletas les enseñaban a los entrenadores, no quites tus ojos de la columna o de la meta. Todos los corredores en las Olimpiadas tenían un objetivo que mirar, y los entrenadores les decían, si tú miras a la izquierda o a la derecha, o a ver al sopilote que pasó, o al rayo que cayó, o a la muchacha que está ahí, o a ese muchacho, vas a perder tus ojos de la meta, vas a retrasar tu carrera y te vas a desviar del camino. La Biblia dice en Hebreos 12, 1 y 2, puestos nuestros ojos en Jesús. Y cualquier persona que corre en la vida cristiana y tenga sus ojos en los problemas de la vida, en el problema económico, en el problema moral, en el problema comercial, en la catástrofe en la que el mundo se encuentra actualmente, te vas a desanimar, te vas a hundir, vas a retrasar tu carrera y no vas a correr en el ánimo y la motivación que tu corazón necesita. Es importante, pues, recordar que los atletas no se enseñan que para poder ganar y competir se necesita disciplina, entrenamiento, concentración, propósito, motivación y sacrificios. La frase misma, el tribunal de Cristo, que es donde se nos van a entregar las recompensas, que aparece en Romanos 14:10, y que nos habla de que vamos a ser juzgados conforme a los premios y a lo que no hicimos. La palabra tribunal en el griego es bema, con B grande en griego, y significa plataforma donde el juez juzga. Cuando los atletas olímpicos venían a recibir una simple, mugrosa corona de laurel, era todo lo que les entregaban de premio, tantos días, tantos meses de entrenamiento para poder ganar una simple y sencilla corona que no vale ni 5 pesos. Ahí el juez le hablaba al corredor, al campeón del tetlatón, al campeón de lo que fuera, y les ponía la corona. Y ese lugar donde el juez coronaba a los corredores se llama en el griego bema, y se usa y se traduce como el tribunal o el lugar donde Cristo te va a hablar en frente de los ángeles y de millones de cristianos. Pancho Ramírez, pasa adelante. Y vas a pasar y enfrente de todos te va a decir: buen siervo fiel, soportaste a tu suegra y soportaste a tu cuñado y soportaste las calumnias que te echaron en el periódico y soportaste las mentiras que dijeron y no te desanimaste y seguiste y seguiste y seguiste y seguiste y nunca te quejaste. Ven, siervo fiel, te voy a dar la corona incorruptible de vida. Tú soportaste las pruebas y tu cuerpo lo pusiste bajo la disciplina y te entrenaste, te daré la corona de la vida. Y también ganaste las almas, también la corona de gloria, y también esto y estas coronas. Y muchos de ustedes van a ser coronados 5 veces, 5 medallas de oro por toda la eternidad. Y la Biblia nos motiva a que tratemos de vivir de tal forma que las ganemos todas. No te conformes con una sola corona en la otra vida, trata de ganar las 5 coronas de la vida. La única condición para ganar la corona corruptible es ejercitarse en el dominio propio. Tener control propio de nosotros mismos. Vayamos a 1 Corintios capítulo 8 para ver el contexto de dónde sale la corona incorruptible. En 1 Corintios 8, versículo 13, dice Pablo: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y en Romanos 14, versículo 21, el apóstol Pablo repite la misma exhortación. Romanos 14, 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilita. En el momento en el que tú dices: bueno, fumar no es malo, pero tú lo haces enfrente de hermanos, estás eliminado de la carrera cristiana. ¿Por qué? Porque aunque para ti no sea malo y tú creas que es bueno, o a lo mejor no lo has vencido, por amor a los demás y en sacrificio a Cristo por lo que hizo por ti en la cruz, tal vez tú en el estudio bíblico no prendes un solo cigarro. Cuando tú comienzas a ejercitar ese dominio propio, comienzas a crecer, porque comienzas a actuar no lo que a ti te pasa y lo que a ti te agrada. Hay muchos que dicen: es que yo no quiero ser hipócrita y lo hago enfrente de todos. No es de que seas o no seas hipócrita, es que lastimas a los débiles en la fe. Cualquier persona que entre y te vea haciendo esas cosas o haciendo cosas que tal vez puedas hacer, pero no enfrente de los demás, en ese momento tú lo tropiezas a tu hermano, tú debilitas a tu hermano, tú ofendes a tu hermano. ¿Por qué? Porque los cristianos van a creer que se puede hacer todo y que tenemos libertad de hacer todo. Y te dicen: bueno, tú me invitas a un estudio y te veo hacer esto, tú que sabes mucho y yo que sé poquito, haces cosas que yo ni siquiera hago, ¿qué ejemplo me puedes dar? Yo no vengo aquí a prepararme intelectualmente, vengo a ver personas cambiadas por el poder de Cristo. La corona incorruptible es para los cristianos que han entendido que necesitamos ejercitar el dominio propio y abstenernos de cosas que pueden tropezar a los demás. Pablo estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio con tal de salvar a alguna persona. 1 Corintios 9, versículo 19 en adelante. Vean ustedes todo lo que Pablo estaba dispuesto a hacer con tal de salvar una sola alma. Dice 1 Corintios 9, 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo no llegaba a un estudio y a ver mi silla, mi café, mi limonada, a ver quién me echa aire, y dos negritos aquí que me comiencen a soplar aire. Pablo llegaba y siempre trataba él de servir a los demás. Él trataba de poner las sillas, de despolvar esto, de poder, de alguna forma, demostrarle a sus hermanos de que él era siervo de ellos. Y la actitud cristiana es siempre tratar de manifestar un corazón de servicio a Dios. Hay muchos que aquí llegan el jueves desde las 6:30 de la tarde, yo los veo, ponen las sillas y despolvan. Hoy en la mañana estaban aquí encaramados ahí arriba, peligrando su vida ahí, hasta parecían changuitos brincando ahí en la barra, hasta vueltas le daban ahí a la barra, para arriba y para abajo, y poniendo y colocando, y están buscando la forma. Otros andan, hermanos andan cortando el pasto, otros andan poniendo las lonas por allá. Todos estos hermanos son siervos, y no lo hacen a la iglesia de Vida Nueva, ni a la iglesia, lo están haciendo a Cristo. Estoy seguro que lo hacen por Cristo. Van a ser recompensados grandemente. Hay hermanas que llegan al estudio y traen 25 tamales que le compraron a la hermana pobre, y después del estudio, hermana, te regalo uno o dos tamales, y comienzan a repartir tamales, y ya se hace un compañerismo después del estudio, y comenzamos todos ahí a cantar y a alabar y a orar y a ministrarnos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que el servicio y la comunión entre nosotros es lo más importante y lo que más le agrada a Dios. Pablo dice que él se ha hecho siervo a todos. Dice el versículo 20, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. En el versículo 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. ¿A cuántos hermanos débiles en la fe has conocido? ¿Quién es un débil en la fe? Es un recién nacido. Es un bebito en Cristo. Y tú no llegas a una muchacha que es prostituta y acaba de convertirse, llega a la congregación en minifalda, no le digas y la criticas y le dices, a ver si te vistes bien chiquita, pareces loca de la calle y eres cristiana, y le comienzas a atacar y atacar y atacar, ya no regresa. Sino que entiende que es débil, hazte débil como ella, y llega y acaríciala y cómo estás, y mira a Cristo y ten compasión, y poco a poco la vas orientando y le vas mostrando el camino de la verdad. Hay muchachos también, ¿verdad?, que llegan a la congregación y llegan como hippies y todo, y otros jóvenes ya los ven como fuchi, pero no siquiera, ni siquiera son cristianos o se están convirtiendo. Tenemos que tener paciencia para que la gente cambie. Tenemos que hacernos débiles a los débiles para poder ganarlos para Jesucristo. Pablo se abstenía de todo y estaba dispuesto a cualquier sacrificio. Ninguna demanda o sacrificio era grande o absurdo para Pablo, para poder salvar las almas para Cristo. Ahora bien, en penúltimo lugar, vean ustedes el versículo 24 al 25 de 1 Corintios 9. Y vean ustedes a continuación de qué es lo que Pablo está tratando de decirnos con respecto a la vida espiritual. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? En primer lugar, se menciona la vida cristiana como un grande estadio. En un estadio hay tres clases de personas. Los que están dentro de la pista participando. Los que están de espectadores criticando o echando porras. Y los que están afuera, que no saben lo que está pasando, pero de todas maneras hablan de los que están adentro. ¿Ya? Así es la vida. Hay mucha gente que habla demasiado, pero ni siquiera está participando en la pista. Hay otros que critican a los que están en la pista y no saben lo que es darle un capotazo al toro hasta que no se visten de toreros. Entonces es muy fácil criticar al torero, pero no lo puedes hacer hasta que te vistes de torero y sabes el riesgo que corras al comenzar a dar de capotazos. Entonces, los que están en la pista son los únicos que algún día recibirán premios. Hay cristianos que llegan a la iglesia de meros espectadores, al estadio cristiano. Las iglesias están llenas de cristianos que, como llegan al estadio, se sientan a ver nada más. Les encanta el show, les encanta cómo predica el hermano, les encanta la alabanza, les encanta las panderistas, les encanta ver y calentar el asiento. Es todo lo que hacen durante 4, 5 años de su vida cristiana. Y estos hermanos, que son los espectadores, son los que siempre critican a los que están viviendo para Cristo. Y en cualquier momento en que pueden sacar la espada en contra de un cristiano, o perseguir a un cristiano, o calumniar a un cristiano, lo hacen sin ninguna reserva ni conciencia en su corazón. Y en tercer lugar, existen otros cristianos que están afuera del estadio y dicen, yo no necesito meterme a la pista para competir, yo corro en el jardín de mi casa. Y estos hermanos son los que dicen que no se necesita estar en una iglesia, que no se necesita estar en un rebaño y que se puede competir sin tener participantes alrededor. Y la Biblia establece en el Nuevo Testamento una iglesia organizada donde hay pastores, donde hay diáconos, donde hay obispos, donde hay diaconisas y donde hay un gobierno. Y la iglesia es un rebaño donde las ovejas necesitan, junto con las demás, crecer. Nadie puede crecer en Cristo alejado del rebaño. ¿No saben que todos los que corren en el estadio, es el estadio el centro de las actividades de las Olimpiadas, es la iglesia el centro de las actividades de los cristianos? Dice el versículo 24 que debemos de correr, debemos de participar de tal manera que en nuestro corazón exista el deseo de ganar. ¿Ya lo vieron? No te conformes, hermano, en Jesucristo, en llegar a la iglesia a sentarte nada más. Te lo ruego por las misericordias de Dios. Esos cristianos que llegan a sentarse nunca participan en el equipo de carga, nunca quieren ser diáconos, nunca quieren participar en la alabanza, nunca quieren cantar, nunca quieren tocar la guitarra, nunca quieren limpiar, nunca quieren despolvar, nunca quieren ir a los estudios. Esos cristianos, el día del arrebatamiento de Cristo, se van a llevar una sorpresa, porque desde ahí sentados van a desaparecer todos los competidores de la pista y se van a quedar solamente viendo las Olimpiadas del diablo. Van a ver cómo el diablo los corretea hasta la cocina de su casa. Dice el versículo 25, continuando la analogía de las Olimpiadas, que los que luchan de todo se abstienen. Los atletas, ¿verdad?, se acuestan temprano, no comen helado, no comen grasas, en fin, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, dice Pablo, de esta manera corro. No corro como a la aventura, de esta manera peleo, y aquí mete a un boxeador, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. La única razón por la cual un atleta entra a competir es porque está entrenado. ¿Entrarías tú a jugar fútbol si tienes 5 años que no juegas fútbol? ¿Te meterías a jugar un partido de squash sin tener condición física? ¿Entrarías o te enrolarías en un maratón de 42 kilómetros sin haber corrido diario en tu casa por lo menos 5 kilómetros o 10 para comenzar a entrenarte? ¿Quién sería el loco de inscribirse en un equipo o tratar de competir y llegar a las Olimpiadas? A ver, yo le entro al salto de garrocha, ¿y tú qué? Tú eres el Cleofas, a ti ni te conocen aquí, sáquese de aquí. Cuando llegas a las Olimpiadas, llevas detrás de ti a un entrenador que llevó a un grupo a esa competición, porque de todos los atletas de México se seleccionaron solamente a 25 atletas, porque eran los mejor entrenados, los mejor preparados y los más dispuestos para competir. Hermanos en Cristo que me escuchan, la vida cristiana requiere entrenamiento. ¿Estás entrenándote para ganar? ¿O simplemente llegas como el Cleofas a la iglesia y me siento, oigo, soy cristiano y traes la Biblia, pero nada de lo que Dios te dice lo haces para poder ganar. Vives exactamente igual que los demás. Dice Pablo que la corona incorruptible es para, versículo 27, los que tienen su cuerpo sujeto a el Espíritu. Los que tienen control propio sobre su cuerpo, los que saben levantarse temprano a orar, los que saben que hay cosas que no debemos hacer, ni satisfacciones ni placeres temporales del pecado que debemos abstenernos, porque vamos a perder la corona incorruptible que algún día Dios le va a entregar solo a las personas. Y además vamos a recordar algo, ¿sabían ustedes que también muchos atletas son descalificados? ¿Qué cosa descalifica a un atleta? Dos cosas. A un atleta lo descalifica, en primer lugar, competir ilícitamente. En otras palabras, violar las reglas del juego. Si un futbolista en las Olimpiadas o en cualquier partido internacional de Copa del Mundo mete un foul dentro del área menor, se le considera como penalti, que significa castigo máximo. A 11 metros de distancia viene un chutador y dispara directo sin que el arquero tenga ninguna defensa más que él mismo contra la pelota. Si un jugador le levanta los tacos a la altura de las rodillas a otro jugador, se le considera como tarjeta roja. Está jugando ilícitamente y significa fuera del juego. Muchos cristianos no están viviendo la vida cristiana lícitamente. Están haciendo trampas a Dios. Hay cristianos que casi no le diezman a Dios. Engañan a Dios. Le hacen trampas a Dios. Le diezmo el mes que entra, le diezmo la semana que entra, estás descalificado. Hay otros cristianos que quieren vivir para Cristo y no leen la Biblia a diario, no saben las reglas del juego. Orad sin cesar, día y noche mediten en este libro de la ley para que hagan y guarden conforme a todo lo que está en él está escrito. Hasta entonces haréis prosperar vuestros caminos y todo lo que haga te saldrá bien. ¿Por qué? Porque de día y de noche, Salmo 1, Josué 1, 8 y 9, de día y de noche meditas en la palabra y te nutres de la palabra y te llenas de la palabra y vives en la palabra. Estás jugando lícitamente. La segunda causa por la cual un atleta puede ser descalificado es por el uso de drogas. Acaban de encontrar al más grande corredor de todos los tiempos. En las penúltimas Olimpiadas, un negrito de Canadá, que ya le habían dado la medalla de oro de los 100 metros planos. Y le hacen el antidoping, la prueba de la droga, y encuentran que tiene droga. Llega ahora Hugo Maradona a la última Copa Mundial, le hacen la prueba después de que estaban a punto de ser por lo menos los primeros lugares el equipo de Argentina, y le encuentran que había probado cocaína. Y estas cosas traen vergüenza al deporte, y traen vergüenza y oprobio al deporte y a las Olimpiadas, pero son atletas que son sumamente capacitados. Gracias a Dios, el negrito de Canadá se arrepintió y volvió a competir y volvió a ganar y le pidió perdón a Dios y se convirtió a Jesucristo. Y el mismo pueblo de Canadá que lo recibió y lo maltrató y lo quería meter hasta la cárcel, ahora él se dieron cuenta de que él había regresado, había sido restaurado y se ha dado cuenta que no vale la pena tratar de vivir engañando a los demás. Engañando y haciéndote creer que vives una vida cuando vives una vida doble. Nosotros debemos jugar conforme a las reglas del juego. Debemos jugar conforme a lo que Dios nos ha puesto y no jugar en la carne. Y finalmente, les quiero dar cuatro consejos antes de despedirnos. ¿Qué te puede ayudar a ganar la corona incorruptible? ¿Qué me puede ayudar a ganar la corona incorruptible? De acuerdo a la Biblia, es tener dominio propio en todas nuestras áreas de la vida. El primer consejo es el siguiente: recuerda que la edad actúa en contra nuestra. No hay atleta de 40 años que juegue fútbol. Creo que hay una excepción, un africano. La mayor parte de los futbolistas en el mundo entero llegan a estar dentro de la selección de su nación hasta los 30, a lo mucho 35 años de edad. No hay maratonistas más que especialmente maratonistas ya de 50, 60 años de edad, porque todo en la vida, mis hermanos, todo en la vida se acaba. Un muchacho de 35 años no tiene los mismos reflejos, ni tampoco la misma velocidad de un muchacho de 20 años. Y así pasa en la vida cristiana. Cuando tú llegas a los 50, 60, 70 años de edad, es mucho más difícil aprender la Biblia que cuando tienes 20 años. Es lógico. Es mucho más fácil memorizar de 25 o 30 años de edad que de 70 o 80 años de edad. Recuerden ustedes, jóvenes, la exhortación de Salomón en Eclesiastés 12:1. Acuérdense de su Creador en los días de su juventud, antes de que vengan los días malos y digas, no encuentro en ellos contentamiento. Jóvenes que me escuchan, aprovecha tu juventud para Cristo. Ustedes que están jóvenes, ¿verdad?, como yo de 35 años y que todavía la hacemos, ¿verdad?, debemos aprovechar para vivir para Jesucristo, porque la edad actúa en contra de nosotros. En segundo lugar, rehúsa construir un reino alrededor de tu vida. Todos los reinos y los castillos tienen grandes torres y guardias para protegerlos de los intrusos. Ustedes pueden construir, tú puedes construir una torre o un castillo donde tú digas, me voy a esconder en mi casa, ahí estoy seguro, nadie habla de mí en mi casa, no quiero conocer a nadie, no quiero saber nada de la gente, estoy cansado de los demás. Nunca te aísles en la vida cristiana. No construyas castillos o reinos a tu alrededor. Hay gente que solamente vive su vida, su trabajo, su casa, su televisión, su fútbol, su cerveza, sus periódicos, no se mete con nadie, nadie se mete con él, él es un hombre feliz. No es cierto, esa persona es un paria, es un parásito, es una persona que no sirve para nada. Hay mucha gente que dice, yo no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo. Fuimos llamados a salir y a convivir y a invitar al vecino, y te invito unas quesadillas, llévale un pie, y a ir a la escuela de los niños y al festival de aquí y al festival de allá. ¿Para qué? Para que en todos lados llevemos el Evangelio de Jesucristo. Ahora nosotros, la semana que entra, gracias a Dios, tenemos el próximo miércoles en la mañana en Samuels, voy a dar una conferencia a todos los ecologistas del estado de Morelos. Hay una hermana que forma parte del Partido Ecológico de Morelos, y les fue a decir que si podíamos, ¿cómo no? Invítenlo, dijeron, y vamos a hablarles de los árboles y del fuego y de todo, y les vamos a meter la palabra de Dios. No podemos perder la oportunidad. Vamos a estar con los soldados, vamos a estar con la policía, vamos a estar próximamente con el presidente Zedillo en 15 días, tal vez un mes. ¿Por qué? Porque Dios está abriendo las puertas para que llevemos la palabra de Dios. No construyamos nuestra casa y no me salgo de mi casa, y no, busca la oportunidad en alguna forma de salir de tu casa y a alguien contarle el mensaje de Cristo. Número 3, vuelve a evaluar tu tiempo libre. ¿En qué ocupas tu tiempo libre? ¿Qué clase de libros lees? ¿Qué programas de televisión miras? ¿De qué piensas cuando no tienes nada que hacer? Recuerden ustedes esta frase: una mente ociosa es el mejor taller de Satanás. Una mente ociosa es el mejor taller de Satanás. Y número 4, y finalmente, repite tus votos a Dios, a tu esposa y a tu iglesia por lo menos una vez cada año. Ahora que fuimos a Israel, en noviembre del año pasado, entramos a la iglesia que construyeron ahí en Caná, donde fue el primer milagro de Jesucristo. Y nos juntamos todas las parejas que fuimos, y ¿saben lo que hicimos? Todos nos reunimos y volvimos a renovar nuestros votos matrimoniales. Le volví a jurar a mi esposa que le iba a ser fiel hasta que la muerte nos separe. Mi esposa me juró lo mismo y cada pareja de las 40 parejas que fuimos, volvimos otra vez como si estuviéramos volviéndonos a casar. Y prometimos que cada año lo íbamos a hacer delante de la persona que Dios había traído a nuestra vida como nuestra pareja. ¿Estás tú en la iglesia como diácono? Vuélvele a prometer a Dios tus votos de servicio. Dile, Señor, te prometo que en el 95 te voy a servir en mi iglesia, en lo que me pidan con todo mi corazón y con toda mi alma. Hazle votos a Dios de vivir más tiempo para Él en este año, de consagrarte más a Él, de orar más tiempo y de leer más tiempo la palabra de Dios. Y de esta manera estarás calificado para recibir algún día esa corona que Dios le quiere dar a los que son fieles hasta la muerte. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra.